Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de, en este caso, lo que se refiere a competiciones locales casi íntegramente, porque nos vamos a quedar con la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que viene celebrándose desde el pasado 25 de abril y que va a estar hasta el 26 de mayo, en las vísperas, el viernes anterior, último viernes antes del Día del Petaquero, que como bien saben es el último lunes del mes de mayo. Pues en este caso, con la competición ya iniciada, la competición de este torneo de fútbol 7, en esa primera fase, tres jornadas se han disputado del grupo A y una del grupo B, la segunda será mañana jueves. Y bueno, este año podemos destacar lo primero, que se ha reducido el número de equipos con respecto a la edición anterior, pasan de 12 a 9, con lo que hay cambios en el formato, dos grupos de 5 y 4 equipos respectivamente, y no habrá cuartos de final como el año pasado, sino que directamente irán a semifinales. La final, como decimos, será el viernes 26 de mayo, las semifinales el 23, la primera fase termina el día 18. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de diversas actividades que está desarrollando o va a poner en marcha dentro de muy poco el Patronato Municipal de Deportes, casi todas ellas integradas en el Plan Vida Activa y Deportes que subvenciona la Diputación Provincial de Cádiz. Además de eso, nos vamos a quedar con los resultados, clasificaciones y horarios de la próxima jornada, la tercera y última de la fase de grupos del cuarto trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, así como con los resultados y los horarios de lo que van a ser ya las semifinales del Trofeo de San Isidro de Fútbol. Este pasado fin de semana se disputaba la última jornada de la fase de grupos, la tercera jornada. Y además, si tenemos tiempo, nos vamos a quedar también repasando diversas citas deportivas que tuvieron lugar este fin de semana, como el Campeonato de Andalucía individual y por equipos de carreras por montaña, por equipos, por clubes, queremos decir, de carreras por montaña, que se celebró en Algámitas, en Sevilla, o la media maratón Vía Verde de la Sierra. Esto será en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Nevada organiza una excursión a Islantilla, Huelva, 3 días para el Puente del Petaquero, con visitas a Villarreal en Portugal, la Aldea del Rocío y Boyullos. Precio por persona 175 euros, incluye autocar de lujo, hotel en régimen de pensión completa con comida buffet y animación por las noches, mariscada en Boyullos y guía acompañante, seguro de viaje. Más información y reservas, calle Velázquez número 1 o el teléfono 956. 46 35 39. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía, 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, decimosexta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. Just from Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, organiza, en colaboración con Movex, las jornadas sobre comunicación en moda y piel. Comunica Piel. Dirigido a todos los emprendedores y profesionales del sector de la marroquinería que quieran conocer las claves para una comunicación efectiva en el sector de la moda. Contaremos con profesionales de primer nivel como Rocío Olid, experta en estilismo y comunicación en moda, Adela Leonsegui, redactora de moda y belleza en las webs de Mediaset, o Yossi, conocido periodista de moda de La Sexta. Te esperamos el viernes día 12 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de Movex. Recuerda, jornada sobre comunicación en moda y piel, Comunica Piel. El 10 de junio no puedes faltar a la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Vamos, llegaremos a la meta todos juntos, por una buena causa. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Inscríbete en la piscina cubierta local número 2, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Adultos, 10 euros. Niños, 5 euros. Los 500 primeros obtendrán un regalo. 10 de junio. Todos corremos por una buena causa. Patrocina la Delegación de Salud y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, como decimos, repasando lo que han sido las competiciones locales, luego nos acercaremos un poco al atletismo y al ciclismo para finalmente hablar también en la jornada de hoy de la 36ª edición del Torneo del Petaquero, que insistimos, se está celebrando en estos momentos. Por cierto, que vamos a recordar los horarios de los partidos, los últimos encuentros de esta semana que se van a disputar mañana, será la segunda jornada del Grupo B. Nos dejará a las 9 de la noche los choques entre Artilab 2014 y Escuela Municipal de Fútbol Patronato Municipal de Deportes a las 9 de la noche y a las 10 de Piña Caché Artesanos. Pues esos son los dos partidos, en este caso el séptimo y el octavo partido que se va a disputar de este trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Centrándonos ya en lo que es el deporte del fútbol sala, quisiéramos destacar en primer lugar los resultados de la segunda y penúltima jornada de la fase de grupos del cuarto trofeo Ignacio Peralta. Fueron los siguientes: Impala 1987-1, Brille 1979-7, Morgans 4, Autoescuela La Sierra Guas 3, Autoservicio en la Plaza 3, MGS Seguros 3, La Lupe Kebab 1, Donde Fútbol Sala 11, JS Ubrique 0, Revolución 14, Inter de Leán 4, de Gallery Panteras 3, Zulema 9, Gesto Algar 3, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva 5, La Espuela Café Copas 4, Estudiantes 9, Curtidos Cabezas 0, Fran General y 6, Ubrilez 4, Athletic Club Don Lope 1, Oasis Lounge 9 y Leyton Construcciones y Reformas 4, New Team 2. Resultados, insistimos, de la segunda jornada de este trofeo Ignacio Peralta. La clasificación, pues queda así: en el grupo A, Oasis Lounge 4 puntos, Leyton Construcciones y Reformas 4 puntos, Newton 3 puntos y Athletic Club Don López 0 puntos. En el B, domina Estudiantes con 6 puntos, Fran Generali 4, Curtidos Cabezas 1 y Ubrilez 0. En el grupo C, Zulema 6 puntos, Porti 6 puntos y La Espuela y Gesto Algar 0 puntos. En el grupo D, Revolución 6 puntos, The Gallery 3 puntos, Inter de Lian también 3 puntos, cierra el grupo JSA Ubrique con 0 puntos. En el grupo E, Donde Fútbol Sala 6 puntos, MG Seguros 4, Autoservicio en la Plaza 1, La Lupe Kebab 0. En el grupo F, Autoescuela La Sierra Guas 3 puntos, Morgans 3 puntos, Marca 91 0. Y en el grupo G, Quedeque 3 puntos, Brille 1969 3 puntos, cierra el Impala 1987 con 0 puntos. Tercera y última jornada de la fase de grupos. Estos son los horarios para este fin de semana. En el pabellón, el viernes, a las 8:30, Oasis Launch New Team. A las 9:30, Leighton Construcciones y Reformas, Athletic Club Don López. Y a las 10:30, Curtidos Cabezas, Ubrilez. En la cancha exterior, a las 8:30, Fran General y Estudiantes. A las 9:30, Gesto Algar, La Espuela, Café y Copas. Y a las 10:30, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, Zulema. En los remedios, a las 8:30, Revolución de Galería Panteras. A las 9:30, Inter de Liga JS Aubrique. Y a las 10:30, MGS Seguros, Donde Fútbol Sala. Y por último, ya el sábado, 3 partidos para la mañana del sábado en el pabellón. 9 de la mañana, La Lupe Kebab, autoservicio en la plaza, a las 10, marca 91, Morgans. Y a las 11, que de qué, Impala, 1987. Nos vamos a quedar ahora con el trofeo de San Isidro. Estos fueron los resultados que se dieron este fin de semana, también en la tercera y última jornada de la fase de grupos. Al Andaluz, 4, con 3 goles de Francisco David Pérez y otro de Alejandro Ríos. Aspirantes, 8. 2 goles de Francisco Rodríguez, 2 de Francis Ramírez, 2 de Rubén Benítez, otro de Alejandro Molina y otro de Fernando Vallejo. Otro partido con goleada, Vampiros, 11. Juan Manuel Román, 2 goles, Pablo Arena, 3 goles, Daniel Gallego, 2 goles y los otros, obra de Alberto Rubiales, Álvaro González, Ismael Román y Juan Pedro Rodríguez. Jóvenes Veteranos, 1, y además no ha quedado registrado la autoría del gol de Jóvenes Veteranos. San José, 2, Domingo Barroso, autor de los dos tantos, Cervecería Los Morenos, 5, 3 goles de Daniel Jiménez, otro de Moisés Moreno y otro de Aníbal Rodríguez. ¿Cómo ha quedado la clasificación? Pues en el grupo A, Vampiros ha terminado como líder con 7 puntos. 7 puntos también para Club Deportivo Aspirantes. 3, Club Deportivo Al-Ándalus, y ha cerrado el grupo con 0 puntos Jóvenes Veteranos. Y en el grupo B, Juventus 6 puntos, Cervecería Los Morenos 3 puntos y San José 0 puntos. Por lo tanto, ya tenemos semifinalistas y semifinales que ya están programadas y tienen su horario y su día. En este caso va a ser este domingo a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, Vampiros, Cervecería Los Morenos y a las 12 del mediodía Juventus Aspirantes. Durante toda la jornada de semifinales avisan desde la Asociación Local de Fútbol que habrá servicio de bar. Por lo tanto, ya estamos en esas semifinales, los 4 mejores equipos de la temporada se van a enfrentar entre ellos y de ahí saldrá los dos conjuntos que se disputen este trofeo de San Isidro de esta temporada 2016-2017. Vámonos con el atletismo, una carrera que se celebraba en Algámitas este pasado fin de semana en Sevilla, en la Sierra Norte, la Peñón Extrem, una carrera de 26 kilómetros que era campeonato de Andalucía de carreras por montaña individual y por clubes. La victoria fue para Dani García, que con 2 horas 43 minutos 53 segundos era el primero en cruzar la meta y proclamarse campeón de Andalucía 2017, seguido de Raúl Ortiz Cabello, 2:46:21, Antonio Jesús Valle Aguirre, 2:48:03, Alberto Gamero Benítez, 2:52:12, Alberto González Quiles, 2:52:25, José Manuel Flores Sabariego, 2:52:53, Antonio Cayetano Ortega Orozco, 2:57:50, Bartolomé Inglés Balaguer, 2:58:54, José Ramón Cabrera Verdugo, 2:59:13 y Carlos García Hurtado, 2:59:34. Dos ubriqueños participaron en la prueba, Francisco Pazo, que fue 22º con 3:09:18 y Luis Pan, que fue 51º con 3:29:37. Luis Pan se quedó muy cerquita de meterse en el podium de la categoría máster. En categoría femenina, victoria para Noemí Delgado con 3:24:47, seguido de Mónica Díaz Gavilán, 3:22:13, Sofía García Martín, 3:32:14, Elena Canville, 3:34:42, Kirsty Brown, 3:45:20, Encarni Martínez, 3:52:24, Isabel Carrillo Perea, 3:56:20, Silvia Lara Rodríguez, 3:58:42 y en novena posición la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela con 4:01:42, 4 horas 1 minuto 42 segundos. Del mismo modo que Luis, se quedaba también muy cerca de subir al podium en esa categoría de veteranas. Eso en cuanto, como decimos, a las carreras por montaña. También este fin de semana aquí en la Sierra de Cádiz se celebraba una media maratón. Hablamos de la media maratón de la Vía Verde de la Sierra, en la que se llevaba la victoria Marcos Juncal Maroñas con un tiempo de 1:18:33, seguido de Raúl Scott Cruz, 1:21:11, Manuel Bejarano García, 1:22:28, José Antonio Párraga Partida, 1:25:09, Fernando Areñillas, 1:25:22, Carlos Fernández, 1:25:25, Eduardo Zambrana, 1:25:37, Francisco Javier Cabeza, 1:26:09, Antonio Prieto Rodríguez, 1:28:52, y en décima posición y la undécima un ubriqueño, Luis Gómez Moreno, que con 1:29:26 entraba, como decimos, en esa undécima posición y se llevaba la victoria en la categoría Veteranos B. Este fin de semana vamos a tener un fin de semana movidito en lo que al atletismo se refiere, sobre todo porque se celebra una nueva edición de la ya mítica 101 kilómetros de ronda en 24 horas, la prueba que organiza la Legión, el tercio Alejandro Farnesio, que están acuartelados, como saben, en la localidad rondeña. Vamos con el ciclismo. En este caso se celebraba el pasado fin de semana una prueba, el Trofeo Vinos de Trebujena, puntuable para el circuito provincial de maratones BTT de 48 kilómetros en categoría Master 40, victoria para Francisco Javier Moreno Pérez con 1:37:23, seguido de Antonio Domínguez, 1:39:35, y el ubriqueño Andrés Cintado Romero, 1:40:02, que subía al podium en esa categoría Master 40. Y de otra parte, en lo que se refiere ya a ciclismo en ruta, se celebraba también el decimoséptimo Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, Copa de Andalucía y Circuito Provincial de Sevilla de ciclismo en ruta. Se decidieron todas las categorías al sprint en Master 40 sobre un circuito de 72 kilómetros. La victoria fue para Marco Antonio Guijo Lara con un tiempo de 1:45:05. Y el ubriqueño Rafa Rincón entraba en la posición 65, pero con el mismo tiempo, ya hemos dicho que se decidía al sprint. En lo que se refiere a la categoría Master 50, sobre un circuito de 55 kilómetros, la victoria era para Francisco Reyes Pérez, con un tiempo de 1:10:05, llegada al sprint, aunque un poco rezagado llegaba Paco Benítez en la posición 26, a 2:52:02, del ganador. Recordemos también que en este caso tanto Rafa Benítez como Paco tanto Rafa Rincón, perdón, como Paco Benítez van a participar este fin de semana en el 35º Trofeo Ciudad del Puerto, puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, con la opción, pues en este caso, la baza de Paco Benítez, que busca el título de campeón provincial. O lo que es la clasificación provincial en la que persigue. Comentar que ambos, como saben, pertenece al equipo Andalucía Nature. Por último, queríamos también destacar que el pasado fin de semana tuvo lugar un nuevo control de atletismo que comprendía las categorías desde Benjamín hasta Cadete. Y en ese control participó el ubriqueño Manuel Chacón Rodríguez en la categoría infantil, en la prueba de 80 metros liso y en la de 1.000 metros. En la primera quedó cuarto de su serie, de quinto componente, con un tiempo de 11:90, haciendo su marca personal. Y en la segunda prueba obtuvo la cuarta posición también. Eran 13 los participantes en esta carrera, con un tiempo de 3:16:49. Bajando 5 segundos de su anterior marca y acercándose a la mínima para el Campeonato de Andalucía de su categoría, un gran control el de Manuel Chacón, ya que hizo marca personal en las dos pruebas que disputó. Y luego, el domingo, eso fue el sábado, el domingo se celebraba en Carmona el Campeonato de Andalucía de Clubes Absoluto, donde participaron tres chicos de categoría juvenil. En la prueba de 1.500 participaba Juan Román Gago, que quedó un décimo de 17 corredores, con un tiempo de 4:41:04, haciendo además también su mejor marca personal en la distancia. En la prueba de 3.000, Eduardo Gómez Díez quedó décimo clasificado, también de 17, con un tiempo de 9:52:26. Y en la prueba de 4x400 metros, los relevos, José Antonio Rubiales Hidalgo Compitió junto con Eduardo Gómez en el mismo equipo. José Antonio Rubiales fue el primer relevo y Eduardo Gómez Díez el tercero. Junto con sus dos compañeros hicieron la marca de 3:52.34, quedando cuartos en su serie de seis equipos. Pues destacar que todos compitieron con jóvenes atletas mayores que ellos. Por lo tanto, ese hándicap al que tuvieron que enfrentarse los atletas ubriqueños. Pues esto es lo que hicieron el pasado fin de semana la cantera del atletismo de nuestra localidad. Próximos minutos, en este caso hablando de el Patronato Municipal de Deportes y las actividades que promueve con especial atención a una que comenzó hace ya unas cuantas semanas y que se encuentra ahora mismo pues en el meollo de la competición. Nos referimos al Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. En este caso vamos a hablar con el coordinador de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, con Jorge Caro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Ya metidos de lleno, como decimos, en esa 36ª edición del Trofeo del Petaquero, ¿cómo va la cosa? Efectivamente, ya hace un par de semanas que iniciamos la competición y la verdad que bastante bien. Al final el número de equipos que se apuntaron en esta edición han sido inferior un poco a otros años. Hemos tenido que cambiar el sistema inicial de competición en la fase previa, pero la verdad que bastante bien. Se están jugando todos los partidos con normalidad y está fluyendo la competición. Como tú comentas, este año con 9 equipos participantes, baja con respecto a años anteriores la participación. ¿Qué ha ocurrido? Lo de siempre, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que al final es un poco más despiste de la gente que no se terminan de poner de acuerdo, porque justo una vez ya configurados los grupos e iniciado incluso la competición, han venido empresas interesadas en inscribirse al torneo. Ajá. Y evidentemente era imposible, inviable hacer la inscripción y meterlos en algún grupo. Yo creo que es eso más o menos, porque los números que los que nos hemos estado moviendo los últimos años han sido 10, 12 equipos, este año tenemos 9, hemos bajado un poco, pero que yo creo que el formato de fútbol 7 ya se ha establecido y creo que es un acierto de cara a una participación más atractiva de las empresas, y reflejo es que los últimos años más o menos lo que son las inscripciones sí se han mantenido, aunque sí es cierto que este año pues han bajado algunos equipos, pero la verdad que bien, que contentos. Es evidente, ¿no?, el acierto de haber cambiado la disciplina deportiva de fútbol sala, porque ya en las últimas ediciones ya era difícil incluso conseguir 4 equipos, ¿no?, que tuvieran un número así cerrado de conjuntos, y me imagino que también es difícil conseguir un número elevado, aunque sea fútbol 7, porque casi siempre estáis ahí pendientes hasta última hora del número de inscritos, ¿no? Así es, y nos llegan inscripciones el último día, y eso es habitual, aun dando 3 semanas para en el proceso de inscripción, lanzada la publicidad, enviada por email a los equipos, últimos participantes, etcétera, etcétera, siempre llegan las inscripciones a última hora. Bueno, no obstante, sí creo que fue un acierto el cambio del fútbol sala a fútbol 7, porque es verdad que teníamos agotada esa vía deportiva, y el fútbol 7 ha motivado nuevamente a practicar fútbol a la gente que hacía tiempo que no lo practicaba, y es una disciplina un poco más abierta, con más espacio, aunque sea importante la condición física, no es tan determinante la velocidad o explosividad que se tiene cuando eres más joven. En fin, yo creo que abre un poco el abanico y las posibilidades de práctica pues a una franja de edad más amplia, y eso motiva a la gente a participar. Nueve equipos, y entonces habéis optado por un formato de 2 grupos. ¿Estudiaron otras posibilidades? No pudimos estudiar otras posibilidades porque uno de los últimos equipos apareció justo antes del sorteo. Ajá. Habían tenido un error a la hora de hacer la inscripción, pensaban unos que lo habían inscrito, otros que no, y claro, cuando vino al sorteo y vimos que no estaba inscrito, pero tenía toda la documentación preparada, pero no la habían entregado. Habíamos visto que había sido una descoordinación entre ellos. Entonces, entre los equipos nos pusimos de acuerdo y lo que hicimos fue incluirlo en uno de los grupos, y por eso no hemos tenido la opción de poder estudiar otro formato de competición. Pues simplemente con el formato que ya teníamos previsto, incluimos un equipo y hacemos una jornada más, que al fin y al cabo lo que se ha hecho. Entonces, pues se terminó justo el día del sorteo, y por eso que haya un grupo de 5 y otro de 4. Simplemente es que no tuvimos opción quizás de hacer otro tipo de competición o haber estudiado otro formato, en fin, no hubo opción. Uh-huh. Con eso que me cuentas, los equipos que han llegado tarde, me parece a mí que están muy mal acostumbrados, ¿no? Yo creo que al final no terminamos de leer la letra pequeña y tenemos que acostumbrarnos a que los plazos hay que cumplirlos, que nosotros queremos hacer algo serio, queremos trabajarlo bien, necesitamos varios días pues, para eso mismo que has comentado, estudiar el formato de competición más idóneo para que la gente pueda disfrutar más de la competición. Al fin y al cabo es lo que tratamos, que hay una competición atractiva para todos aquellos que se inscriben. Y bueno, evidentemente, llegando un equipo a última hora, es imposible que tú puedas crear un formato de competición más atractivo que el que hay. Aún así, creo que, bueno, en un grupo van a jugar 4 partidos los equipos y en otro grupo van a jugar 3 partidos como mínimo, y ya está, pasarán dos equipos de cada grupo a una semifinal directa y no tenemos cuartos de final como habíamos tenido ya en las ediciones anteriores. Uh-huh. Al menos lo que sí parece que han sido esperanzadoras las primeras jornadas, porque bueno, parece o da la impresión de que hay mucha igualdad. Por ejemplo, me limita al grupo A que jugó el pasado lunes su tercera jornada, pero que bueno, tenía hasta entonces un cuádruple empate, es decir, que parece que el grupo está abierto, ¿no? Claro, ayer se jugó otra jornada incluso del grupo A y igualmente el grupo está totalmente abierto y con posibilidades de clasificar como dos primeros pues prácticamente 4 equipos. Entonces eso pues demuestra que hay mucha igualdad y demuestra también que quizá unos cuartos de final hubieran sido más justos para poder hacer más atractiva la competición. Pero como ya os he comentado, ha sido imposible poder cuadrar esto de otra manera con las fechas que teníamos y el plazo que había. Pero efectivamente, se ve que hay muy buena competición, que hay mucho equilibrio entre los equipos y que prácticamente unos se ganan a otros. Y entonces, pues ya en las primeras jornadas envié la fórmula de los desempates por triples empates y tal entre varios equipos para evitar después cualquier suspicacia. Y por eso mismo, porque veo que realmente este año sí hay mucha igualdad. Lo que tú comentas sería más justo esos cuartos de final, pero claro, estamos hablando que de 9 equipos tendrían que clasificarse 8 y casi que no tendría sentido la fase de grupos, ¿no? Claro, es que con 9 equipos, si clasificas a 8 eliminas únicamente a 1, pues la verdad que no tendría mucho sentido la fase de grupo. Entonces, al final pues hemos mantenido el formato que había con 2 grupos y pues, clasificando y nada más. Bueno, competición durante todo este mes de mayo, la final será el viernes, víspera del Día del Petaquero, el viernes antes del Día del Petaquero, que será el lunes, el último lunes de este mes de mayo. Y bueno, lo de los días de competición es lo que va variando, suponemos que en función de la posibilidad horaria que tengáis, ¿no? Bueno, la posibilidad era amplia, lo que pasa que antes de empezar, cuando se planificó el torneo, viendo alguna fecha importante del tema futbolístico internacional, como es la Champions, pensando que hay equipos españoles y tal, hemos intentado evitar esos días pues de cara a que bueno, la gente pueda disfrutar también de esos partidos. Y por eso que el calendario no tiene una estructura rígida, sino que se van jugando en diferentes fechas. Esta semana vamos a jugar lunes y jueves, y ya la semana que viene jugamos lunes, miércoles y jueves. Otros años lo que hemos hecho es pues cada grupo tenía asignado un día de participación. Pero igualmente también teníamos en cuenta alguna circunstancia como esa que comentaba. Uh-huh. Es normal que la gente que practica fútbol 7 sea aficionada al fútbol y no sería muy congruente que estableciera partidos los días que hay pues semifinales de competiciones tan importantes. Uh-huh. Jorge, en el apartado de favoritos, ¿hay que tener en cuenta los mismos de siempre o hay alguno que este año pueda dar la sorpresa? Bueno, los equipos que siempre suelen llegar a semifinales, final, como por ejemplo Hermepiel, que lleva ya unas cuantas seguidas, pues yo sé que van a estar hasta el final pues compitiendo por llevarse la victoria. No obstante, es verdad que hay equipos que pueden pueden dar la sorpresa, pueden estar ahí, aparecen equipos nuevos, gente nueva también, y bueno, como has dicho antes, la competición está muy reñida y la verdad que ahora mismo no me podría, no me arriesgaría a vaticinar cuáles serían las semifinales. Uh-huh. Sobre todo porque no se pueden despistar, y sobre todo en ese grupo A, ¿no? Efectivamente, ayer Mepiel sí sacó un partido muy importante, ganando 7-4, y se pone líder del grupo, pero ya ha jugado tres jornadas, e incluso una de las tres jornadas ya perdió una. Entonces, uh-huh, le queda otro partido más. Sería muy importante que ganara ese, afianzara ese primer puesto, pero creo que los demás equipos, porque también tienen que jugar su resto de partidos, pues creo que puede haber varios empates en los grupos a la hora de la clasificación. Y ya ahí habrá que sacar pues los enfrentamientos directos entre los equipos, el número de goles a favor y en contra, en fin. Todo eso quizás este año va a ser muy determinante. ¿Cómo habéis solventado el tema del arbitraje para esta edición? Pues desde hace varios años la Liga Local de Fútbol, a través de Ángel Ríos y algunos integrantes más, pues se ofrecieron a colaborar con nosotros en el tema de la competición, y ya este es el tercer año, creo recordar, que van arbitrando los partidos, y la verdad que bastante bien y muy contento, ellos con nosotros y nosotros con ellos, y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos con la misma línea, y la verdad que estamos acostumbrados a arbitrar partidos semanalmente y demás, y conocen a todo el mundo. Ya hace unos años intentamos, por darle un poco más de estructura a la competición, probamos con el tema de arbitraje federado, pero bueno, luego es muy difícil que el arbitraje federado, con el criterio y la rigurosidad que tiene, como no puede ser de otra manera, uh-huh, encaje en este tipo de competición. Así que quizás este formato un poco más doméstico pues nos funciona mejor. Uh-huh. ¿Y en este sentido hasta el momento está la cosa tranquila? Sí, bueno, lo normal, hay partidos con tarjeta amarilla, con dobles amarillas, algún pequeño incidente, pero sin trascender a más. Es decir, que la verdad es que la competición está yendo pues dentro de una competición deportiva de carácter de competición, donde dos equipos se enfrentan y quieren ganar, pero que no ha habido ningún otro problema de mayor gravedad. Uh-huh. Y en cuanto a, bueno, un tema que siempre hemos tratado, lo del cumplimiento de las normas, tanto para la configuración de plantillas como para el desarrollo de la competición, ¿están los equipos por la labor de cumplirla? ¿Se está ya más concienciado que hace algunos años? Bueno, yo creo que eso sigue igual. Es uh-huh, decir, los equipos que son fábricas más grandes, pues tienen, evidentemente, a más personas en plantilla y pueden configurar los equipos de una manera más cómoda, y los equipos que son de fábricas más pequeñas, les cuesta mucho más formar los equipos y siempre suelen arrastrar de alguna otra persona que está trabajando vinculada a su empresa y tal. Normalmente unos equipos no se suelen meter con otros, siempre y cuando, como yo digo, no sean fichajes. Cuando un equipo ve que aprovecha la coyuntura para reforzar el equipo de una manera descarada, pues evidentemente los equipos sí se suelen llamar la atención unos a otros, o pues advirtiéndoles de que hay jugadores que no pertenecen a la empresa en cuestión por la que participan. Y ese es el eterno dilema. Yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos inspectores de trabajo. Nosotros no vamos a ir a las empresas, evidentemente, a ver quién está trabajando y quién no, pero creo que si no le damos cierta rigurosidad al torneo y tal, al final se perderá la esencia real que tiene el torneo, que es la práctica deportiva fuera de horario de trabajo entre los compañeros de trabajo, y que se trata de echar un rato agradable y hacer una participación lo más atractiva posible. Y lo atractivo es que haya gente con diferentes edades, muy dispares, pues practicando este deporte, que es lo que los une durante un mes al año. La competición ya, tanto la de fútbol sala como la de fútbol, se realiza durante todo el año y ya son competiciones más estandarizadas, con equipos configurados, pues cada uno de forma libre. Yo creo que esto sí habría que respetarlo aquí. Uh-huh. Es más, nosotros insistimos mucho en el tema porque, bueno, consideramos que eso que tú acabas de explicar, ese refuerzo de la plantilla descarado, ¿no?, fue precisamente sí, lo que mató al torneo de fútbol sala, ¿no? Pues evidentemente, es que si un equipo, al final de una empresa que tiene 10 trabajadores y luego presenta un equipo con 14 jugadores y 7 no son de la empresa y además vinculados a un sector que ni siquiera es el de la piel y ni siquiera están vinculados con esa empresa, pues claro, otros equipos participantes que van totalmente legales pues se sienten molestos y engañados. Y entonces uh-huh, nosotros hemos estipulado eso este año en las normas, que evidentemente no hubiera mucho descaro con ese aspecto y que los equipos pues se tomaran con cierta rigurosidad la participación en el trofeo, pues para evitar pues malos rollos al fin y al cabo a la hora de competir y que no nos veamos en la necesidad de tener que anular un partido, restarle puntos a un equipo y demás, que sería realmente lo justo si esto se hace con cierto descaro. Claro, claro. Bueno, pues ya saben, este trofeo del Petaquero de Fútbol 7, 36ª edición, ya la que se está celebrando en este 2017 y que va a estar hasta finales de este mes de mayo. Jorge, vamos a aprovechar también que te tenemos al otro lado del teléfono para comentar cómo están ahora mismo las actividades, cómo se están desarrollando las actividades del Patronato de Deportes, tanto las que estáis llevando a cabo ahora mismo como las que se van a poner en marcha. Y en principio me quería hacer referencia a las ligas escolares, ¿no? Porque, bueno, pues es una de las competiciones que se está celebrando durante, bueno, ya estamos casi cerca, ¿no?, de cerrar, que a un mes y medio prácticamente, para cerrar las ligas escolares. ¿Cómo va la competición? Mañana jueves, que vais a tener la actividad de baloncesto. ¿Qué os queda ahora mismo en lo que son las ligas escolares? En las ligas escolares, ya lo venimos hablando varios años, ha sufrido una evolución a raíz de las modificaciones de ayudas que terminó dando la Junta de Andalucía de cara a los centros de enseñanza. Uh-huh. Nosotros también, al disminuir esas ayudas, las competiciones que organizamos, que eran mucho más extensas, las hemos tenido que disminuir, y sobre todo también a petición de los mismos monitores que veían que tenían menos horas para trabajar con los grupos, ciertas modalidades deportivas, pues hay modalidades deportivas como voleibol, balonmano, que llegamos a hacerlas de competición hace unos años, que ahora mismo no las hacemos de competición, las hacemos de promoción. Uh-huh. Y son algunas de las actividades que ya hemos realizado. También hemos hecho orientación, que nos ha prestado ayuda el Club Brico Orienta, que ha organizado dos actividades de orientación, también muy interesantes y muy bonitas para los niños. Y ahora empezamos, a partir del jueves empezamos con actividades de promoción de baloncesto también. También es muy interesante la importancia que tiene el baloncesto en nuestra localidad y la historia que tiene, de seguir incentivando a los niños a estas prácticas deportivas. Y esas serán las siguientes jornadas que tengamos para ya irnos a finales del mes de mayo y lo que es prácticamente todo el mes de junio, ya llevar a cabo una actividad ya así de competición, que es la de la Liga de Fútbol 7, que le damos también la Liga Educativa que organizaba la Escuela Municipal y la integramos todo en el mismo proyecto de Ligas Deportivas Escolares. Uh-huh. Y para finalizar pues tendremos la jornada que hacemos también, una jornada lúdico-recreativa de juegos de waterpolo, que la hacemos en la piscina justo antes de hacer nuestra apertura oficial. Y esas son las actividades que hemos desarrollado y las que nos quedan del uh-huh. deporte escolar. Uh-huh. Se va desarrollando, por lo tanto, con total normalidad. Por cierto, ¿El número de participantes este año, cómo es? ¿El de siempre o ha sufrido alguna variación? Más o menos nos movemos en torno a 140 participantes. Nos vienen de cada categoría en torno a 70 a cada jornada y suelen repetir lo mismo. Es decir, que son unos 140 participantes los que están llevando a cabo el programa. Uh-huh. Aprovechamos que estamos hablando pues de deporte para menores, deporte base. Y también repasamos la escuela de fútbol. ¿Cómo va? La competición ya estará a punto también de llegar a su fin. Bueno, todavía quedan lo que son las propias actividades de la escuela de fútbol, pero digamos ya esa competición, esa Copa Diputación o el Mundialito, que creo que ya también ha acudido a la escuela. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Pues la Escuela Municipal de Fútbol ha desarrollado, la verdad, que un año bastante bastante bueno e interesante en cuestión de competiciones. Prácticamente se han podido desarrollar todas las actividades de la Liga Educativa. Creo que nos ha quedado pendiente una jornada nada más. Y estaba prevista hacer la clausura hace un par de semanas, pero por recomendación, por inclemencia del tiempo, se suspendió. Era la clausura este año, se iba a hacer en Algeciras. Y se ha pospuesto para finales también del mes de mayo. Uh-huh. En torno a las otras competiciones que participamos con el CEDIFA, pues también se ha participado en el torneo de exhibición, que este año se fue a Marchena a jugar, con los equipos de prebenjamines y de bebé. Y hemos participado también en el Mundialito, que este año se celebró en Chipiona, con el equipo Benjamín y Alevín. Y el equipo de Benjamín precisamente pues llegó a la final en ese Mundialito. Ajá. Donde pues no pudimos alcanzar la victoria, perdimos con el equipo de Utrera, que la verdad que que tenía un gran equipo, de hecho llegó a la final del Mundialito. Lo que pasa es que creo que ganó Aral y no ganó Utrera, pero bueno, los equipos de la provincia de Sevilla la verdad que son muy fuertes en escuelas deportivas. Ya sabemos que algunos de ellos son, sobre todo Utrera, es cantera que nutre al Sevilla, y los equipos estaban muy muy trabajados. Pero bueno, la verdad que mucho mérito el equipo de Juan Aguacil, que era en este caso el entrenador, que se metieran en esa final del Mundialito de Chipiona. Y por delante tenéis ya el playero, ¿no? Claro, ya nos han asignado fecha para el playero, nos lo comunicaron hace una semana, para el 2, 3 y 4 de junio, que es en Benalmádena, y que ya estamos ahora mismo ya en los preparativos y organizando lo que es la salida, el alojamiento y demás con los críos. Jorge, relativo a la escuela de fútbol, y más que nada para aclarar pues algunas cuestiones, la Copa Diputación creo que la disputan lo que son las categorías Benjamín y Alevín, ¿no? La Copa Diputación la disputan pre-Benjamines, Benjamines y Alevines. Son tres equipos oficiales y un equipo no oficial, que normalmente siempre llevamos cuatro equipos, que nos ponemos de acuerdo con la escuela, la que visitamos, la que nos visita. Normalmente, si tienen infantiles, intentamos disputar una jornada amistosa con infantiles. Y si no tienen infantiles, pues un segundo equipo de alguna de las categorías oficiales o incluso los bebés, que como he comentado antes, este año ya participaron en el torneo de exhibición. Es normalmente la configuración. La Copa Diputación está organizada desde la Diputación Provincial. Y lo que son las otras actividades oficiales, Mundialito, torneo de exhibición y playero, están organizados desde el FEDIFA, que es de la Federación Andaluza de Fútbol. Esas son las diferencias. Los equipos oficiales que tienen las escuelas son pre-Benjamines, Benjamines y Alevines. Más que nada lo pregunto porque, o te lo comento por el tema que muchos padres nos dicen, bueno, pues que no compiten todos los equipos de forma regular. Y bueno, claro, compiten desde la edad que se puede competir, ¿no? Desde pre-Benjamines, como tú comentas, hasta infantiles, si es posible, si el resto de escuelas también comparten ese módulo, ¿no? Claro, aparte también nosotros estamos ya con la casuística de que tenemos tres equipos por cada categoría. Eso. Es decir, es imposible que puedan participar todos los niños, porque solo podemos tener o tenemos solo un equipo oficial. Lo que vamos haciendo es convocatoria, vamos rotando alguna vez a los equipos y con aquellos que vemos que tienen menos participación, pues intentamos hacer jornadas internas de participación aquí o visitando otras escuelas con jornadas amistosas e intentando darle pues, un poco de juego y participación durante la temporada. Pero realmente es muy difícil gestionar en grupos de unos 60 niños por categoría cuando solo pueden participar unos 20 o 25. Y ese es el dilema que cada fin de semana pues se encuentran los monitores para intentar que vayan participando unos niños y otros. Porque estamos hablando que este año, ¿cuántos alumnos ha tenido la escuela? Pues ya llevamos varios años superando los 320 alumnos. Llegamos a pico de 350, pero normalmente nos mantenemos en eso, 320, 330 alumnos, desde todas las categorías. Empezamos desde 3 años y luego tenemos hasta el equipo alevín oficial, luego tenemos el equipo ya infantil, que no es oficial, pero que también pues participa con nosotros, y luego tenemos lo que es la actividad que mantiene el Patronato Municipal de Deporte, promoción el fútbol, para edad joven, que serían niños que están entre la edad de cadete y juvenil, que es una prolongación de la escuela, pues para niños que quieren seguir practicando el fútbol, pues continúan en la línea que llevan haciendo desde pequeños, y pues siguen entrenando durante la semana. Con ellos no tenemos ninguna competición. Bueno, otras escuelas, por ejemplo, la escuela de atletismo ya se ha puesto, bueno, va cogiendo forma y este año pues parece que con un proyecto bastante ambicioso porque se están desplazando los niños a diversas competiciones de carácter provincial y también a esos controles federativos, ¿no? Bueno, la escuela de atletismo, nosotros lo que estamos dándole un poco de forma. Ya esa participación los niños realmente, pues algunos de ellos reúnen buenas cualidades, pues ya lo iban haciendo. Y lo que estamos intentando darle un poco de forma con respecto a esa participación y promover también la participación nosotros. De hecho, este fin de semana que hay una carrera popular entre Eugena y tiene categoría infantil de participación, pues ya llevamos varias semanas trabajando a ver qué niños quieren participar para nosotros promover la inscripción. Incluso si hay un número grande de niños que quieran participar, pues el Patronato Municipal de Deporte a través de la escuela establecer un autobús para desplazarlos hasta allí. Incluso y nuestros monitores. pero como no es una competición como la escuela municipal donde haya una regularidad de actividades y claro, tal, pues lo vamos haciendo pues periódicamente conforme vemos actividades que puedan ser atractivas. También nosotros este año pues hemos llevado a los niños a visitar el centro de tecnificación de atletismo de Antequera. Uh-huh. Y también los niños pues llevan el seguimiento de ese federativo con la participación en los controles. Y bueno, se está cogiendo forma la escuela, se está estableciendo en torno al número de 60 niños los que están ahora mismo en el entorno de la escuela de atletismo, y ya con la franja de edad más amplia, que la ampliamos ya hasta los 18 años en esta temporada, y pues prácticamente por lo menos le estamos dando lo que era la estructura técnica de poder entrenar aquí en nuestro municipio con cierta disciplina y rigor, y ese era el objetivo que teníamos. Y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Dar esa cobertura necesaria, ¿no? Esa regularidad, como tú dices, ese asesoramiento, podríamos decir, a los jóvenes aficionados al atletismo, que por lo que vemos parece que están muy implicados, ¿no? Con la escuela y con las actividades, ¿eh? Pues la verdad que sí. Ya os digo que había niños que ya tenían esa dinámica, y esos niños que tienen esa dinámica están ayudando a otros que no la tenían a poder entrar en esa rutina de trabajo y de participación en actividades. Y aparte, pues, están muy ilusionados también con el proyecto, con la actividad, y la verdad que para nosotros es muy gratificante porque se le esté dando el uso que se merecía por las instalaciones que tenemos. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y esa experiencia piloto, la de la escuela de triatlón, cómo va? Pues, bueno, este año, como ya dijimos al principio de la temporada, era una prueba. El grupo se ha establecido unos 10 alumnos, son ya buscamos que fueran una edad pequeñita de iniciación. Esperamos que el año que viene mantener ese mismo nivel de alumnos y poder ampliar a un nuevo grupo. Y entonces esperemos pues ir doblando cada año el número de niños que podemos tener inscritos. Es difícil trabajar el triatlón en esa edad, pero lo que queremos es que los niños puedan tener una práctica deportiva multidisciplinar, no únicamente estén encasillados en un deporte o en otro. Y hay niños que pues se les dan mejor los deportes individuales, los deportes de desarrollo físico, y bueno, creemos que esto es una alternativa muy interesante para ellos. Y también el esquema que tenemos, los niños perfectamente lo pueden, en esa edad, lo pueden compatibilizar con la escuela de atletismo. Por tanto, lunes y miércoles podrían seguir participando en lo que es la escuela de triatlón, y los viernes están yendo al atletismo. Y creemos que con eso pues se está consiguiendo un programa más completo que lo que buscábamos. Uh-huh. Y vamos ya con el plan Vida Activa y Deporte, que bueno, está subvencionado en parte por Diputación y que el Patronato Municipal de Deportes lleva a cabo desde hace ya algunos años en diversos frentes, podríamos decir. Por ejemplo, en el plan Salud 50... ¿Qué tenéis preparado para este año? Pues, como bien dice, el Plan Vida Activa y Deporte es un programa de la Diputación Provincial de Cádiz que subvenciona en parte el desarrollo de estas actividades, y tenemos varios programas este año. Solo podíamos pedir 4 programas y se ha pedido el Salud 50, que ya es un programa de senderismo que está establecido en nuestro programa habitual también del Patronato Municipal de Deporte. Uh-huh. El año pasado hicimos algunas etapas de la ruta del GR7 que unía Ubrique con Tarifa, y este año hemos montado 3 etapas que están en torno a la zona, a la serranía de Ronda, Ronda, Setenil y Montejaque. Y la primera salida, de hecho, la tenemos el día 20 de mayo, que es de Montejaque a Ronda, y bueno, las inscripciones van estupendamente. Tenemos 50 plazas habilitadas para ese día y ya hay 43 personas inscritas. Por tanto, muy contentos que este programa pues tenga tan buena acogida. Para el día 20, ¿no? ¿Sería esta primera ruta? Para el día 20 de mayo, correcto. ¿Y el resto, las otras dos? Pues las otras dos las hacemos normalmente ya en el periodo de otoño. Ajá. Una a principio siempre de octubre y otra a final de octubre, intentando evitar siempre los meses de mayor calor. Por cierto, que bueno, ya saben que cuenta con monitores esta actividad, y que el año pasado tuvo también la misma respuesta. Sí, el año pasado la etapa que creo que participaron menos, aun siendo etapas de mucho más kilómetros, la media el año pasado estaba en torno a 23, 24 kilómetros por etapa. Este año lo hemos bajado un poco, en un terreno un poco más duro, son la media de unos 12 kilómetros por etapa. Y el año pasado creo que la etapa que menos participaron fueron en torno a 30 participantes. Ajá. Por tanto, este año empezamos con 43, yo creo que vamos a cubrir el autobús, que vamos a hacer 50, y la verdad que muy contento con esa aceptación. Recordemos que es una actividad donde o está destinada a mayores de 50 años, ¿no? Bueno, ese abanico también lo abrimos. El programa Salud 50 surge exactamente como un programa para promover la práctica deportiva a personas mayores de 50 años. Lo hemos ido trasladando a los sábados y también permitimos que se inscriba un adulto con algún menor también y que puedan venir a la actividad. Y por tanto no hemos cerrado en cuestión de edad de participación, ya no lo tenemos acotado. Lo que pasa es que tradicionalmente hemos mantenido el nombre del programa. Vale, otras actividades que también lleváis a cabo dentro del plan Vida Activa y Deporte es el destinado a las actividades físicas para mayores, ¿no? ¿Qué tenéis previstos para...? Pues dentro del plan Vida Activa y Deporte, como he dicho, hay cuatro actividades, la de Salud 50, las ligas escolares, de lo que hemos hablado antes, también forma parte del plan Vida Activa y Deporte, como un programa para menores. Luego el programa específico de mayores, el plan Vida Activa y Deporte, es el Yo Soy Activo. Es una actividad que ya iniciamos el año pasado, es una actividad multitaller, que buscamos una fecha a finales de o a mediados del mes de junio normalmente. Este año la tenemos programada para el día 9 de junio concretamente. Y aprovechamos para hacer el fin de curso de las actividades del programa del mayor, de la delegación del mayor, que hacemos conjuntamente con el Patronato Municipal de Deporte. Y se trata de eso, una actividad multitaller. El año pasado tuvimos unas 120 personas participando y se trata de una actividad lúdico-recreativa donde buscamos que todas las personas que practican deporte, mayores de 65 años, en los distintos programas, incluso que no estén en los programas, también pueden venir a participar ese día con nosotros del Patronato Municipal de Deporte y programas del Ayuntamiento, pues reunirlos un día para hacer una actividad multitaller, recreativa, lúdica, donde se diviertan y aprovechamos pues, para hacer la entrega de diplomas del curso donde han participado en los programas específicos. Y el otro programa dentro de este plan es el de natación educativa. Correcto. Es uno de los programas quizás más bonitos que tenemos y que desarrollamos. Es un programa específico que hacemos con personas con discapacidad en la piscina climatizada y que hacemos distintos trabajos de mañana y de tarde con distintas personas y usuarios con perfiles muy, muy diferentes. Y son programas pues los que tratamos a personas con a través de actividades terapéuticas. Intentamos pues que vayan haciendo algún tipo de ejercicio de rehabilitación en el agua y yo creo que es un programa que muy enriquecedor, que luchamos por mantenerlo. Son programas muy individualizados, lo hacemos prácticamente monitor usuario y la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida por parte de la Diputación por ayudarnos en mantener este tipo de actividad. Y como no puede ser de otra manera, pues lo mantenemos en el tema de las solicitudes de ayudas que pedimos a la Diputación. Pues ese es el amplio plan de actividades que está desarrollando en estos momentos el Patronato Municipal de Deportes. Prácticamente cubrís no solo todas las edades, sino muchas disciplinas deportivas, todas las que permite las instalaciones de nuestra localidad. Por cierto, si te parece bien, para despedir, recordemos el tema ya de los cursos de natación, más que nada por las fechas, ¿no?, de la presentación de las prescripciones que ya empezaron hace unas cuantas semanas. Y bueno, ¿hasta cuándo se pueden ir presentando esas prescripciones? Pues se publicó la semana pasada lo que era los documentos informativos y las prescripciones empezaron concretamente ayer, ¿no? Empezaron mucho antes. No obstante, desde el día de ayer hasta hoy tenemos ya más de 150 prescripciones y ofertamos un total de 624 plazas. Es decir, es muy difícil que se agoten todas las plazas en el periodo de prescripción. Pero que va muy bien y que el plazo pues es amplio, igual que más o menos todas las cosas que hacemos con algún periodo de inscripción y tal. El periodo de prescripción es desde el 8 de mayo, que fue ayer, hasta el día 23 de mayo, que es cuando finaliza, para después nosotros realizar el sorteo ya el día 24 de mayo. Posteriormente publicamos el listado y ahí sí que está muy atento para saber el día y la hora a la que nos ha tocado el lo que es la cita para hacer la inscripción ya definitiva en el curso de natación. Pues ya saben, hasta el 23 de mayo tienen tiempo para formalizar esas prescripciones que se comenzaron en el día de ayer. Mira qué casualidad. Pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti por mantenernos siempre informado y enhorabuena de nuevo por ese programa que estáis realizando, programa de actividades que estáis realizando dentro del Patronato Municipal de Deportes. Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Pues con esto prácticamente vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Volveremos mañana jueves con más información relativa a la actualidad deportiva local y con Cara Norte, que siempre nos trae cosas sorprendentes e interesantes. Será mañana a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. ¿A quién desea?